Amigos, ¿cómo le va? Qué lindo es estar de vuelta por aquí para pasar junto a ustedes y junto a Nanda Merlo en controles una horita y media de muy buena música, muy buena compañía. Esa es la idea de cada martes y de cada jueves. Como siempre, un poquitín de todo, las chicas siempre al comienzo. Muy linda, me gustó muchísimo la voz de esta chica canadiense de Ontario, May Lees, con su segundo álbum como líder, apenas comenzada su carrera musical, Kaleidoscope, que publicó A2 Records el 26 de julio de este año, acompañada por una banda, músicos locales, un álbum que se grabó en noviembre del año 2023 y principio de este año. Esta chica ha superado la prueba, dice una muy prestigiosa revista europea, ha superado la prueba, esa prueba a la que lamentablemente muchas veces se someten, ¿no?, los artistas, no solamente de artistas, deportistas, en el barrio también. Me refiero a esta cuestión de las comparaciones, ¿no? Las comparaciones, esas odiosas comparaciones que muchas veces suelen ser utilizadas simplemente como un mojón. Mirá, date una idea de cómo viene esto, porque suena a tal o cual persona. Otras veces son tomadas de una forma mucho más complicada por parte de quien las emite, por parte de quien las recibe también. Pueden sonar como una cuestión como de, bueno, tratar de esforzarte un poquito más para tratar de llegar a esto, si es que pensás o pretendés ser alguien dentro del mundo de la música, como por ejemplo es el caso de la cantante May Lees. Nada que ver, puesto que ella ha tomado, sí que ha tomado como referentes a grandes del movimiento, como Joni Mitchell, Norah Jones, por ejemplo, pero ella ha logrado desarrollar un camino propio con una voz muy dulce, algo que se repite en muchos de los reviews que he leído, esa voz muy dulce, muy, muy suave, casi intimista, con un repertorio también que invita a esa cosa, ¿no? Esos tonos graves, suaves, con un acompañamiento musical realmente fenomenal también. Las letras son todas de ellas, y eso es lo que ha llamado la atención de los críticos, que no es simplemente una voz dulce que canta canciones, por decir, bobas, con letras huecas, pero que suena bien porque tiene muy buen acompañamiento. En este caso el combo es perfecto, la voz de ella, las letras que ella misma escribe y, por supuesto, su banda musical. Tomé una pluma y empecé a escribir de nuevo en el año 2016, dice, después de un paréntesis de 25 años. Hasta entonces había estado tocando en pequeños cafés y salas de jazz de vez en cuando, desde el año 2000, tanto en Vancouver como en Seattle. Y me había resignado el hecho de que la música iba a ser un negocio secundario, un hobby, que el barco había pasado ya. 10 años de piano clásico, años de voz clásica. Tuve dificultades como todos, pero seguí con la música lo mejor que pude. Bueno, me voy a saltear algunas cositas porque es bastante larga. Con el tiempo tuve un montón de ellos, dice, de esos buenos momentos. Y entonces se me ocurrió que en algunos serían grandes melodías, ¿no? De esta cosa de esas pequeñas cositas que iba escribiendo en su ordenador, en su computadora, pequeñas poesías. Algunas de ellas serían grandes melodías. Bueno, al menos eso pensaba yo, convencida de que alguien más tendría que escribir las melodías y la música. Le pasé una melodía a alguien que conocía en Portland y le pedí que pusiera notas a mi historia. Lo hicieron, la melodía y los cambios que escribieron eran geniales, pero no era como yo oía la canción en mi cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis letras eran mis bebés y que su historia musical iba a tener que venir de mamá. Nunca había creado líneas melódicas ni escrito melodías, así que me forjé mi propio método y camino. Así llegó Darin Klendelin, el pianista, que además ha sido su gran mentor y productor y arreglador de la mayoría de los temas. Después de escribir las líneas melódicas de un puñado de melodías, se las llevé a Darin para ver si le interesaban lo suficiente como para, con solo las letras y las líneas melódicas a su disposición, intentar meterse en mi cabeza y escuchar lo que yo oía. Bueno, no creo que necesite decir más. Escuchen la obra. Es evidente, después de 4 años de trabajo, ha salido a la luz. Espero que disfrutéis de nuestra música. Nos la hemos pasado en grande creándola. Esperemos crear muchas más, dice May Lees, firmado en diciembre del año 2020. Bueno, un poquito la historia de sus dos únicos álbumes hasta la fecha. El que escuchamos recién fue Kaleidoscope, publicado por el sello OH Records el 26 de julio de este año. Bueno, arrancamos con el bla bla con todo, ¿eh? Bueno, ya voy a aflojar un poquitito, pero déjame que te cuento qué es lo que está sonando de cortina, que es el saxofonista británico John Sarman, que en el día de mañana cumple añitos. Nació un 30 de agosto del año 1944, el gran saxofonista británico John Sarman. Lo hemos comentado aquí muchas veces, es una cara de abuelo bueno tiene este muchacho, este hombre, que ha producido la totalidad de su música, o casi, en el sello alemán SM. Aquí lo estamos escuchando desde Invisible Truths y Los Invisibles, que el sello alemán SM publicó el 19 de enero del año 2018, en trío con Nelson Ayres en piano y Rob Waring en vibráfono, grabado en julio del año 2017. Bueno, feliz cumple John Sarman. Nos va a acompañar con este álbum en las cortinas de toda la noche de hoy. Sigamos, ahí se fue Maylis. Sigamos con otra voz femenina, para que la encuentre. Karen Margot con Until, publicó H2 Records el 21 de junio de este año. Is it wrong or is it right? Is it black or is it white? What color is love? Is it here or is it there? Is it really everywhere? What color is love? Is it strong like a mountain? Or deep like a fountain that's flowing? What about me? How can you receive? If you're not a believer, does it really reach that high? What color is love? Is it near or is it far? Is it distant like a star? What color is love? Does it glow like an ember? And do you remember if love Does it live in the past? And a heart cannot live if a heart isn't given. When it's over, does it show? Does it leave an afterglow? And I really want to know what color. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a la cantante californiana Karen Margot con Angel, publicó Euchu Records el 21 de junio de este año. La acompañan una pila de músicos, una cantidad enorme de músicos. Lo que pasa es que ella ha grabado con tres formaciones distintas, dos de su lugar de origen, la ciudad de Fresno, dos agrupaciones con músicos que ella, con los que ella interactuó durante alguna temporada allí, hasta que luego se pasó al área de la Bahía, donde obviamente también se rodeó de músicos locales. Así que reunió a la mayoría de los músicos que habían actuado con ella en los últimos 10 años y formó tres grupos. Es increíble la cohesión que los tres grupos, a lo largo de los 11 temas que tiene este álbum, logran pasar casi desapercibidos, ¿no? Como esta cosa de que no pareciera que fueran tres formaciones diferentes, sino un solo grupo, un trío. El resultado de esto es la calidad de su voz, de sus composiciones, el clima que logra esta mujer que, según la data, da cuenta de que una de las mejores voces del cancionero estadounidense en los primeros años de la década del 2000. Ella estuvo un tiempito media desaparecida, podría decirse, hasta que vuelve con este repaso, ¿no? Repaso por su historia con sus amigos de toda la vida. La revista Downbeat publica un review bastante interesante. 4 estrellas le otorga para este álbum. Una de las pocas cantantes de jazz en activo que tiene 3 mejores álbumes Downbeat del año. Algo que muy pocas cantantes en activo han logrado. Bueno, ahí los menciona los álbumes. Y con este último logra posicionarse también dentro del panorama jazzero. Una de las mejores vocalistas de jazz estadounidenses disparó a la Jazz Times hace algún tiempo. Bueno, ha trabajado en escuelas públicas como profesora, instructora de arte y alfabetización y asesora del Proyecto Nacional de Escritura y la Organización del Bachillerato Internacional. Fíjate vos, profe o maestra, la cantante Karen Margot. Bueno, te decía yo que hay una pila de músicos. No los voy a nombrar porque son 15. Bueno, y no conozco a ninguno. Bueno, muy bien, ya se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana. Después te voy a contar, voy a abrir la página de All About Jazz, que la visito frecuentemente para ver las efemérides. Hay un montón de otros músicos que han cumplido años en esta semana, fundamentalmente hoy también. Me decanté por John Salman, por la dulzura de su música, por el vuelo que tiene la música de John Salman. Pero ya te voy a contar quiénes otros son los que cumplen años en el día de hoy y en el día de ayer también. Bueno, espero acordarme porque siempre digo y después se me pasa. Sigamos. Matthew Otignon Boland publicó Airsheet Music 26 de julio de este año.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, estamos escuchando la mejor música del mundo aquí en Alrededor de Medianoche. Gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando este disco realmente muy muy lindo, el pianista neozelandés Matthew Ottignon con Boland publicó Airship Music el 26 de julio de este año. El mismo comenta con respecto a este álbum: surge en un momento de mi vida en el que de repente tuve el espacio para explorar de verdad mi oficio. Es música esperanzada, nacida de un periodo de profunda introspección, inspirada por los principios, por los innumerables sonidos que han resonado en mí a lo largo de los años, incluidos John Coltrane y un tal The Knicks, desconocido grupo para mí. Este muchacho ha elaborado su música observando el vuelo de las aves, el vuelo, la belleza y la complejidad del vuelo de las aves, tanto en su aspecto físico como en lo simbólico, ¿no? Esto que tiene que ver con la libertad y la exploración de la música. Y sigue: en el año 2006, de vacaciones en Nueva Zelanda, mi país natal, visité la ciudad de Opononi, famosa por el delfín Opo y las grandes dunas de arena que bordean el río. Al atardecer, sentado en un embarcadero, vi una gaviota solitaria que volaba contra el viento. Me impresionó la forma en que flotaba sobre el agua, deslizándose por las ráfagas. Estaba en movimiento, pero no se movía en ninguna dirección. Durante la primera fase de escritura, parte de mi proceso consistió en transcribir los cantos de los pájaros, ralentizarlos para poder oír todos los multifónicos y tenerlos a una velocidad más fácil de decodificar para el oído humano. Dejé que los pájaros dictaran la dirección armónica, la melodía y el flujo de la música. Llevaron la música a un ritmo tranquilo y a una ligereza emocionante. Hay un problema con quién elegimos para arrimar el hombro en un trabajo importante. He intentado replantearme mi proceso de elección de los miembros de la banda. Es una cuestión de suerte constante que tenga músicos excelentes y diversos a mi alcance en Sydney. Boland está formado por tres músicos prolíficos y siempre impresionantes. Les doy las gracias por confiarme su tiempo y su maestría, dice Matthew Ottignon, refiriéndose al resto, al componente del cuarteto, que son tres mujeres: Lauren Samura en piano, Hannah James en bajo acústico y Holly Conner en batería y percusión. Para este álbum realmente fantástico, ¿eh? Matthew Ottignon, Boland, Airship Music, 26 de julio de este año. Muy bien, fenómeno, allá se fue. Cumpleañeros del día de hoy, te dije que te iba a comentar, bueno, rapidito, así. Benny Bupain es el flautista y ejecutante de instrumentos de viento. Nació un día como hoy del año 1940. El trompetista cubano Bobby Carcassés, Charlie Parker, Dinah Washington, 1924. Sigamos, Duke Reynolds, el guitarrista, 1956. Estoy salteando, obviamente mencionando los más conocidos. ¿Quién más? Mac Giannata, saxo tenor, 1972. Michel de Gocelo, bajo eléctrico, 68. Michael Jackson, en el 58. ¿Quién es más? Bueno, ninguno más de los conocidos. Bueno, fenómeno. Sigamos, cumpleaños del día de hoy. En el día de mañana, John Sarman, que estamos escuchándolo ahí en las cortinas que están sonando entre tema y tema. Sigamos, Emmanuel Primavera, Around the Fire Future, publicó Universal Music Italia, 12 de julio de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos al baterista italiano Emanuele Primavera con Around the Fire Feature, publicó Universal Music Italia el 12 de julio de este año. Lo acompañan Alessandro Presti en trompeta, Nicola Caminiti, saxo alto, Alessandro Lanzonio, piano, Carmelo Venuto con trabajo, el propio Emanuele en batería y composiciones. Nacido el 10 de octubre del año 1980, este muchacho que comenzó estudiando piano clásico, para posteriormente a los 16 se enamoró de la batería y del jazz, por lo tanto se pasó de bando, ¿no? Como tantísimos músicos que arrancan con una formación clásica. Se traslada a Roma para asistir a la universidad, bueno, ahí estudia con prominentes figuras del movimiento, para más tarde, en el año 2003, obtuvo una beca en la Berkeley Umbria, en el año 2003 decíamos, y posteriormente participó de talleres con celebridades de la batería y del jazz como Elvin Jones, Paul Motion, el pianista Enrico Pierannunzi, Roberto Gatto, otro gran baterista, y otras personalidades del movimiento. En el año 2012 ganó el primer premio y dos premios del público en el concurso nacional Chico Pettinardi, un concurso dedicado a los nuevos talentos del jazz italiano. Lo curioso es que en ese mismo concurso, el año anterior había logrado la segunda ubicación. Emanuele Primavera, una etapa muy linda también, de un álbum muy interesante, realmente muy interesante, Around the Fire Feature. Muy bien, ¿no? Allá se fue. Sigamos, a ver la hora. Bueno, la Mingus Big Band publicó dos álbumes de dos o tres sesiones, ya voy a fijar bien por ahí, obviamente con música de Mingus, celebrando el centésimo aniversario del natalicio de Charlie Mingus. The Charles Mingus Centennial Sessions Volume 2 publicó Carlin Candy Records el 9 de agosto de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Año 2022 se cumplió el centenario del nacimiento del gran Charles Mingus, y la Mingus Big Band, una enorme banda que se han ido rotando para estas las tres, del 28 al 31 de enero del 2020, fueron, mirá vos qué mal que sumo, tres o cuatro días de presentaciones de celebración del centenario del nacimiento del gran Charlie Mingus. Eso fue entre el 28 y el 31 de enero del 2020 en los Sound of Sound Studios de Montclair en Nueva Jersey. Bueno, de aquellas enorme cantidad de composiciones y de horas de presentación, se trajeron dos volúmenes, del cual estamos escuchando o escuchamos el volumen 2, publicado por Candy Records el 9 de agosto de este año. El anterior fue publicado en el año 2022. Una cantidad fascinante de músicos de primerísima clase: Conrad Erwin, Robin Evans en trombones, trompetas, Antonio Faso, Alexi Piagin, estoy así a la pasadita, saxo alto, Alex Foxer, David Lee Jones, Ron Blake, ¿quién más? Wayne Scoffery, saxo barítono, Lorenzo Evian en piano, David Kikoski, Theo Hill en bajo, Boris Kozlov, Andy McKee, Jonathan Blake en batería, Adam Cruz en voces, Eric Mingus, el hijo que recita algunas anécdotas, René Manning, Alex Foster. Bueno, algunos de los más conocidos, hay muchísimos, son 34 los músicos que se van rotando en los diferentes combos que compone este homenaje al centenario del nacimiento de Charlie Mingus. Una cosita que me llamó mucho la atención: el ingeniero Rick Keller encabezó la grabación de todas estas sesiones, dirigidas por los co-líderes Alex Foster y Boris Kozlov, bajista ruso, quien tocó con el contrabajo de Charlie Mingus del año 1927, el contrabajo que luthier Ernst Heinrich Roth le fabricó para el propio Mingus. Eso fue en el año 1927. Boris Kozlov lo extrajo, lo sacó seguramente de algún armario para darle vida nuevamente al contrabajo de Charlie Mingus. Me recuerda un poquitito la historia, esa historia de, no me puedo acordar el nombre de este muchacho, Mark Johnson, contrabajista Mark Johnson, que para grabar uno de los últimos trabajos junto a su esposa, Eliane Elias, en un homenaje también a la música de Bill Evans, tocó con el contrabajo de... qué desastre mi memoria, ¿eh? Bueno, ya me voy a acordar. Contrabajo también que fue extraído del armario, que estuvo ahí guardadito durante décadas. Bueno, ya me voy a acordar. Muy bien, muy bien. Mingus Big Band de Charlie Mingus Centennial Sessions Volumen 2, Candy Records, 9 de agosto de este año. Fantástico, de Song for Kiki, el tercer corte de 8 que contiene este álbum fantástico. Bueno, ahí vamos. Muchísimas cosas más, pero dejémoslo. Bueno, sigamos. El chico de tapa, John Beasley, junto a la Frankfurt Radio Big Band, Returning to Forever, Candy Records, 23 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Fenomenal John Beasley junto a la Frankfurt Radio Big Band, Returning to Forever, publicó Candy Records el 23 de agosto de este año. Un homenaje, obviamente, hace un momentito escuchábamos el homenaje a Charlie Mingus. Me acordé, ya te voy a comentar. El homenaje a Charlie Mingus y esta vez un homenaje a la Return to Forever, la enorme banda de los años 70 del gran Armando Anthony Chick Corea. Una agrupación absolutamente fenomenal aquella, la Return to Forever, ustedes recordarán, década de 70. Pasaron innumerables músicos por esa banda, músicos de una estirpe realmente celebridad dentro del movimiento. En su faceta, junto a esa pasión por la música brasileña que ha enamorado absolutamente a todos los músicos de jazz de todas las épocas, pasaron por ahí Flora Purim, Ayrton Moreira, también el flautista Joe Farrell, que más Lenny Waite, Bill Connors, el gran Aldi Meola, Jerry Brown y la esposa de Corea, Gail Moran. Una carrera fascinante la de Chick Corea. Y este muchacho dice que, bueno, ha tenido otros proyectos también. Recuerdo un proyecto en tres versiones, junto también a una big band, la Monkestra, con obviamente música de Monk, con tres versiones, tres álbumes publicó. Una ha pasado por aquí parte de esas tres versiones, álbumes fascinantes, Monkestra. Dice que antes de ponerse a trabajar en el proyecto, o al inicio del proyecto, Beasley se puso en contacto con Corea para pedirle obviamente su bendición y su permiso. Chick me dio su bendición y me ofreció sus tablas manuscritas originales. Me pidió que compartiera mis arreglos con él. Me sorprendió lo abierto de mente que era. Dice Beasley, escribió algunos arreglos, pero antes de que pudiera enviárselos, se conocía la historia o la noticia del fallecimiento de Corea el 9 de febrero del año 2021. Debido a esto, obviamente que Beasley, mucho más que antes, ¿no?, decidió respetar la forma y la esencia de cada tema con los arreglos, respetuosos arreglos que ha hecho sobre la música de Corea. Fascinante. Este muchacho que a los 20 años acompañó a Miles y a Freddie Huber, fíjate, la enorme trayectoria que tiene este muchacho, John Beasley, que además también es un prolífico arreglista y compositor, además del jazz, también ha tenido numerosos créditos en el ámbito del cine y la televisión, además de con sus 20 grabaciones, 2 premios Grammy, 2 nominaciones y 2 nominaciones a los Grammy Latinos, John Beasley. Fantástico, realmente lindísimo. Una etapa muy, muy linda también, que ha sido elegida, como cada vez que elegimos a los chicos de etapa, elegimos la portada para los news, la homepage de nuestra web, aldemedianoche.com.ar, y el post que anuncia la programación del día. Fantástico. Sigamos. Che, ¿qué hora es? Bueno, Viva Manson, Choking Two Trees, publicó Tiger Chon Records, 23 de agosto de este año. The sea and the sky and you and I. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue Bevan Manson con Choking Two Trees. Tiger Tron Records lo publicó el 23 de agosto de este año. Bevan Manson con piano y composiciones, la voz de la cantante Chayne Sutton, el vibrafonista Joe Luke también, Matt Wilson en batería, con músicos principales, músicos destacados, más los integrantes de la Hollywood Studio Symphony para este álbum fantástico, re lindo. 9 veces nominada a los premios Grammy la gran cantante Chayne Sutton, y además también los vibrafonistas de fama internacional, como he mencionado, Joe Luke. Este muchacho, que además ha sido un gran y destacado arreglador y compositor para grupos como Manhattan Transfer, pasando por la Village Vanguard Orchestra, a la Sinfónica de San Francisco, además también por la cantante Cheryl Bentine. Fantástico, ¿eh? Realmente muy, muy lindo. Hay muchas cosas más, pero mucho bla bla, compañero, y se nos va a la hora. Fe de burratas, no de rata, de burratas. Yo hace un momentito comentaba este paralelismo con esta historia del contrabajista ruso Boris Kozlov tocando con el contrabajo de Charlie Mingus del año 1927. Una historia, si se quiere, similar a la de Mark Johnson junto a Elian Elias tocando música de Bill Evans cuando le ofrecieron utilizar el contrabajo de Scott Lafaro. No me podía acordar de ese nombre, podés creer. El nombre de el contrabajo de Scott Lafaro, que fue rescatado, según cuenta la historia, hay que ver cuánto hay de verdad en esto, ¿no? Si es veraz o es un mito, ¿no? Pero suena, si es un mito, suena fenomenal. Se dice que el contrabajo de Scott Lafaro fue rescatado de su auto luego del accidente que le provocó la muerte y llevado a su luthier, quien lo reparó y lo puso en una vitrina, y que fue rescatado años después, cedido a Mark Johnson para que pudiera utilizarlo en la grabación homenaje a la música de Bill Evans. Recordemos que Mark Johnson fue también el último contrabajista del último trío del pianista Bill Evans. Bueno, lo bueno de todo esto es que yo llego a casa y al editar el audio, si suena muy feo la pifiada, lo borro. Bueno, pero los que escuchan se merecen la aclaración, ¿no? Bueno, allá fue. Sigamos. ¿Con qué seguimos? Viste que vamos levantando un poquitito en el ritmo y nos vamos a ir también así medio arribita. Jesper Hobby, el bajista, que acaba de publicar Hirnis con su nueva agrupación, la Three Elements, publicó Edition Records el 16 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El bajista danés Jeppe Hovey con Three Elements, Hermes, su primera, la primera edición de tres que tienen propuesto, que tienen carpeta, el joven bajista danés radicado actualmente en la ciudad de Londres. Edition Records lo publicó el 16 de agosto de este año, hace muy poquitos días. Acompañan a Hovey, Noah Stoneman en piano y Luca Caruso en batería. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Que además de haber creado y liderado el trío Phronesis, compuesto además también por completado por músicos londinenses, Phronesis, que es un grupo que ha pasado por aquí, que ha provocado un revuelo realmente importante dentro del movimiento, no solamente europeo, sino estadounidense también. Él dice que esta cuestión de la insistencia con el formato de trío de piano ha sido una parte vital en su formación y su trabajo musical. Dice que el trío de piano es un espacio en el que todos los instrumentos brillan, dirigiendo la dirección de la música. Es un espacio unificador, que actúa como un organismo vivo, donde la energía de tres personas se une en uno. Bueno, y además menciona a tres álbumes, Now He Sees, Now He Saw, de Chick Corea, Light My Lighter, de Craig Taborn, y Gently Disturbed, de Abishai Cohen, entre sus mejores álbumes para trío, dice el gran bajista danés. Tres elementos, empieza por el primero, Ernest, tierra, obviamente después seguirán agua y cielo, pero que dice, bueno, él completa, el primero ya realizado, este mencionado Ernest, cuenta con Noah Stoneman y Luca Caruso, y anunciaré las siguientes formaciones a medida que avancemos, dice el bajista, con lo que da a entender que las formaciones pueden ser diferentes. Jesper Hovey, Three Elements, Earthness, publicó Edition Records 16 de agosto de este año. Fantástico, una etapa muy, muy linda también. Que está ahí siendo publicada en nuestro perfil de Face. Bueno, los dos últimos, esto sí que suena polentón, Morpheus Trance, In Trance We Trust, publicó Double Moon Records el 23 de agosto de este año. Bien, este fue el power trio Morpheus Trance con In Trance We Trust, publicó Dublin Moon Records el 23 de agosto de este año. Escuchábamos la tercera pista que le da título al álbum, el trío, el power trio completado por Wolfgang Schwager, en bajo y efectos, y Lucas Mantel en batería. Christine Doran es el guitarrista y líder de la agrupación. Dice, no hay jefe en este trío. Bueno, hace un momentito también comentábamos, ¿no? Jesper Holby hablando de las posibilidades que le da al trío, de libertad, etcétera, etcétera. Él dice que lo miramos juntos, todo el mundo debe contribuir a ello, dice el líder del grupo, el guitarrista Christian Doran. Wolfgang y Lucas tienen sus propias ideas. En consecuencia, obviamente todas las piezas se arreglan y se adaptan juntos en una forma que le da este estilo tan particular a este grupo Morpheus Trance. El guitarrista de 76 años, uno de los mencionados como próceres del movimiento fusión europeo, irlandés de nacimiento, a los 11 años se trasladó a Suiza, allí donde vive en la actualidad. Morpheus Trance, In Trust We Trust, Dublin Moon Records, 23 de agosto de este año. Fantástico, una etapa muy bonita también. Nos vamos a ir también con otro grupo así medio polentón. Hablamos de Lao Teaser Band con Amplify. Publicó Lao Teaser Music el 23 de agosto de este año. La banda del pianista y tecladista Lao Teaser está completa por Elio Jamin en voces, el saxofonista Eric Marienthal. Hablamos de Corea hace un momentito, muy integrante de la Electric Band de Corea. Karen Briggs en violín, Danny Jean-Claude en flauta, el guitarrista Kelly Minuji, líder de Special FX, un grupo de fusión de los 80, 90. Buen grupo de fusión, un poquitín rayano con el small jazz, pero del bueno. Anthony Crawford en bajo, Munjungo Jackson, el legendario percusionista, y Jim Koye en batería para este álbum. Bastante polentón, realmente interesante. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Yeah.